www.tulahidalgo.com Radio. Cuando la FM no funciona del todo bien, escucha los podcasts en tulahidalgo.com Radio. Cine. Almodóvar irrumpió como una bocanada de aire fresco en un momento en el que el cine español pedía a gritos una renovación. Era un astro de la modernidad. Un niño rebelde que se atrevía a tratar en sus películas temas como la homosexualidad o la denominada movida madrileña. Nada quedaba a salvo de su humor corrosivo. Con el paso de los años, el espíritu provocador ha ido dando paso al auténtico cineasta. Prescindiendo de los elementos estrafalarios, dirigió su mirada hacia los géneros clásicos y mostró una especial predilección por el melodrama. Sus películas triunfan dentro y fuera de España, lo que ha terminado por convertirle en el realizador español más universal y admirado desde los tiempos de Luis Buñuel. La historia de Pedro Almodóvar arrancó un 25 de septiembre de 1951, en un pequeño pueblecito de Ciudad Real llamado Calzada de Calatrava. Ni qué decir tiene que nadie pensaba por entonces que ese anónimo rincón manchego luego sería tan popular en la historia del cine español. Pedro dejó su pueblo al conseguir una plaza como administrativo de la compañía telefónica en Madrid. La ilusión inicial por el nuevo trabajo se tornó enseguida en gris aburrimiento. Para compensar, frecuentaba los locales nocturnos más modernos de la ciudad. En plena ebullición de la movida madrileña, Almodóvar conoció a gente variopinta y dio rienda suelta a su vena creativa colaborando en revistas vanguardistas, realizando cortometrajes y formando pareja artística con el pintoresco Fabio McNamara, junto al que ofrecía conciertos difícilmente clasificables. Al hacer sus primeros cortos, descubrió que tenía gracia con la cámara. Por eso, a finales de los años 70, quiso hacer un primer largometraje. Con la ayuda económica de familiares y amigos, rodó en 16 milímetros Pepi, Lucy, Bomb y otras chicas del montón. Enloquecida comedia interpretada por una joven Carmen Maura, y en la que aparecían rostros conocidos de la movida como la cantante Alaska. Estrenada en circuitos minoritarios, la obra fue un inesperado éxito, sobre todo entre la juventud. Algo parecido ocurrió con Laberinto de Pasiones, otra cinta de bajo presupuesto en la que debutó Antonio Banderas. El atrevido convento de Entre Tinieblas, la peculiar historia del ama de casa de ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y la truculenta historia de Matador le catapultaron como el nuevo director de culto del cine español. Pedro fundó con su hermano Agustín su propia productora, El Deseo, que además de hacer las películas familiares, respaldaría luego los trabajos de otros directores como Acción Mutante, Tengo una casa, Pasajes, El Espinazo del Diablo o Mi vida sin mí. La compañía se estrenó con un sorprendente drama de transexuales, La ley del deseo, magníficamente interpretado por su actriz fetiche Carmen Maura. La cinta fue muy aplaudida y premiada, pero nada si la comparamos con su más brillante comedia, Mujeres al borde de un ataque de nervios, que además de ser nominada al Oscar y de abrirle las puertas al mercado internacional, pasó a ocupar uno de los primeros puestos entre los títulos más taquilleros de la historia del cine español. Almodóvar se distanció de su musa Carmen Maura y en sus siguientes trabajos contó con Victoria Abril. Átame, un poderoso duelo interpretativo entre la actriz y Antonio Banderas, volvió a causar el delirio en medio mundo, mientras que Tacones Lejanos y Kika, aún funcionando bien, resultaron menos interesantes. Entrada la década de 1990, Pedro prescindió de los elementos cómicos de su primer época para deslizarse hacia terrenos más melodramáticos, casi siempre con una mujer en crisis frente al objetivo. Apoyado en un gran trabajo de Marisa Paredes, estrenó La Flor de mi Secreto, proyecto al que le siguió otra historia desgarradora, Carne Trémula, con una excelente interpretación de Javier Bardem. Pero la sorpresa de esta nueva etapa fue Todo sobre mi madre, aplaudida con unanimidad en todo el mundo, que le valió un Oscar. Almodóvar volvió a ponerse detrás de la cámara para rodar Hable con ella, un drama para el que se rodeó de un nuevo grupo de estrellas, entre las que destacaron Rosario Flores, Javier Cámara, Darío Grandinetti y Leonor Whiteley, por la que recibió en 2002 el Oscar al Mejor Guión Original. Su más reciente trabajo es La Mala Educación, con las actuaciones estelares de Gael García y Fele Martínez. www.tulahidalgo.com Radio. Escucha los podcasts con Carlos Vázquez. Música. Este se llama Cada vez que te enojas y está en la mayor. Definitivamente empieza y termina con un violín muy lindo y creo que va a haber una armónica de por medio allá por el tipo de la canción. El maestro Armando Manzanero, una de las figuras internacionales más importantes dentro de la música romántica, ha sido el responsable de darle vida a numerosos éxitos como Te extraño, No sé tú, No, Adoro, Voy a apagar la luz, entre otros, que han sido interpretados por numerosos e importantes cantantes a nivel internacional. Sin perder esta fila de éxitos que han sido motivo de orgullo, es ahora en 2006 que el maestro Manzanero, en conjunto con Warner Music, producen este nuevo álbum doble titulado Masterclass, el cual muestra una muy buena dosis de romanticismo que alimenta el alma a través de cada letra e interpretación. Esto se llama Por supuesto que hicimos el amor. Está en sol mayor y esto es muy tradicional de lo que siempre yo hago. Y dice así. Masterclass es un álbum doble, que coinciden en su contenido. Sin embargo, cada uno se caracteriza. En la parte master está concluido el trabajo del maestro, y la contraparte, que es el disco class, se resume en ir creando sobre la marcha la producción y ejecución de cada tema a viva voz del maestro Manzanero. Masterclass está compuesto por Cuando te conocí, Hagamos el amor, Por supuesto que hicimos el amor, He guardado, Sin noticias, entre otros. A la par existen dos duetos, uno en conjunto con David Cavazos titulado Es que, y Lo haría con la compañía de Janet Chao. Esto se llama A la distancia, también es muy tradicional de lo que hago. Las autorías de este disco corren casi en su totalidad por parte del maestro Armando Manzanero, excepto en dos de ellas, Sin noticias de José Antonio Ceballos y He guardado de Arístides Baldonado. Un toque único y de gran valor de Masterclass es la parte musical, que fue hecha por Hermandad Editus, un grupo costarricense que a través del maestro Manzanero se pudo realizar esta combinación perfecta. Masterclass es el reflejo de un trabajo de total calidad, que paso a paso el maestro Manzanero muestra a su público con entera confianza de estar provocando los más profundos sentimientos y de conocer la parte creadora de este compositor que siempre se ha manifestado con gran entereza y respeto. Es que amaneció muy fría, lluviosa en la mañana. Es que anoche no hubo una estrella que brillara. Y es que hoy me llegó la cuenta de la luz muy alta. Y es que quise hablarte y no había línea en el teléfono. Es que hoy muy temprano vino el tío de la renta. Es que mi automóvil no hubo forma de arrancarlo. Y es que en esta casa hace frío, mucho frío. Y es que lo que ocurra, yo siempre le encuentro un es que. Es que todo, es que nada, es que río cuando lloro. Y es que duermo cuando sueño. Y es que muero cuando vivo. Que me haces mucha falta igual que ayer. Es que amaneció lluviosa la mañana. Es que anoche no hubo una estrella que brillara. Y es que hoy me llegó la cuenta de la luz muy alta. Y es que quise hablarte y no había línea en el teléfono. Es que hoy muy temprano vino el tío de la renta. Es que mi automóvil no hubo forma de arrancarlo. Y es que en esta casa hace frío, mucho frío. Y es que a lo que ocurra yo siempre le encuentro un esqué. Cuando lloro, y es que duermo cuando sueño, y es que muero cuando vivo, y es que me haces mucha falta igual. Escucha los podcasts con Carlos Vázquez. Literatura. Relatos para tomar a sorbos. La realidad y ficción de dos grandes, Leñero y Mestrek, en la lectura de Pilar Pedrosa. Es una delicia leer a este par de viejos niños que narran, burlones, divertidos y tiernos, los extractos de su memoria, de su imaginación y de la mezcla de una con la otra. Vicente Leñero y Slawomir Zmesorek son contemporáneos. El primero nació en Guadalajara, Jalisco en 1933, el segundo en Borcesim, Polonia en 1930. Los dos han sido, entre otras cosas, periodistas y escritores de teatro y ambos le huyen a la solemnidad. En Sentimientos de Culpa, Vicente Leñero narra sobre sus pasiones, el ajedrez y el béisbol, el centro histórico de la Ciudad de México, las librerías y los libros, los miedos de la infancia que reviven en la vejez, su relación con otros escritores como Juan Rulfo, sus experiencias como periodista, las penurias de un viaje para ir a entrevistar al subcomandante Marcos, sus compañeros vendidos al poder y sus encuentros con el expresidente Carlos Salinas. En sus relatos hay culpas de todo tipo, de esas pequeñas, inocuas y pasajeras, otras más grandes, justificadas o injustificadas. La culpa nociva que nos hace ser sobreprotectores y esa otra tan inútil como inevitable, la que te hace sentir cucaracha, como la de Kafka, diría el autor. Y por último, la culpa terrible que funciona como enfermedad autoinmune. Por su parte, en La Mosca, Mestrek narra las ideas que a uno se le podrían ocurrir mientras se come una hamburguesa de McDonald's remojada en catsup, el consumismo y el apocalipsis, por ejemplo, o los problemas de protagonismo en un dueto de payasos. Ocurrencias absurdas y también profundas, preguntas de esas que llegan a desesperar porque nunca encuentran respuesta. Preguntar quién va primero puede hacer que pierdas la inocencia y que te expulsen del paraíso. Una vez fuera de él, la miseria humana campa a sus anchas. En las historias de Mestrek aparece la princesa Rusia, que duerme en el bosque encantado, y el príncipe Capitalismo, que intenta despertarla. Aparecen también vampiros militares, dragones cuya muerte ocasiona una sobrepoblación de vírgenes, borrachos que discuten de filosofía y de física, novelistas que caminan a cuatro patas y un recuerdo de Julio César, entre otros relatos que bien podrían ser lectura obligada para los candidatos a puestos políticos. Slawomir te lleva de relato en relato como saltando piedritas para cruzar un río. Al llegar del otro lado se contempla de una manera compasiva y también burlona las debilidades humanas. La Mosca es un cofre de tesoros lleno de moralejas ácidas y sabios consejos, como aquel de nunca ponerse a vaticinar por el vuelo de las aves sin un buen sombrero. También encuentras en él explicaciones maravillosas acerca de por qué en nuestro planeta las cosas no funcionan como debieran, así como trucos imposibles y malabarismos retóricos para defender lo indefendible. Historias que te toman por sorpresa como pequeños regalos, pedacitos de ese mundo del exbloque socialista del que se burla con una sabiduría a la vez gentil e implacable en su sentido del humor, en Sentimiento de Culpa y La Mosca, e divertidas coincidencias. Los dos mencionan a Kafka y a su cucaracha. Ambos ironizan con el poder y su inmensa capacidad corruptora, y los dos encuentran que un juego tan civilizado como el ajedrez es capaz de despertar bajísimas pasiones. Sentimiento de Culpa, de Vicente Leñero, Plaza Ijanés, 2005. La Mosca, de Slawomir Mszarek, en Narrativa del Acantilado, 2005. www.tulahidalgo.com Radio. Cuando la FM no funciona del todo bien, escucha los podcasts en tulahidalgo.com.